Sección 33 de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Aldeana. Lejana vibración de esquilas mustias, en el aire derrama la fragancia rural de sus angustias. En el patio silente sangra su despedida el sol poniente. El ámbar otoñal del panorama toma un frío matiz de gris doliente. Al portón de la casa, que el tiempo con sus garras torna ojosa, asoma silenciosa y al establo cercano luego pasa la silueta calmosa de un buey color de oro, que añora con sus bíblicas pupilas oyendo la oración de las esquilas, su edad viril de toro. Al muro de en la huerta, aleteando la pena de su canto, salta un gallo gentil y, en triste alerta, cual dos gotas de llanto, tiemblan sus ojos en la tarde muerta. Lánguido se desgarra en la vetusta aldea el dulce yaraví de una guitarra, en cuya eternidad de hondo quebranto la triste voz de un indio dondonea, como un viejo esquilón de camposanto. De codos yo en el muro, cuando triunfa en el alma el tinte oscuro, y el viento reza en los ramajes yertos, llantos de quenas, tímidos, inciertos, suspiro una congoja. Al ver que la penumbra gualda y roja llora un trágico azul de idilios muertos. Fin de la sección 33.